nota subiendo, ya salió el sol. Todo el mundo bebiendo, empieza el descontrol. Casi ni bebe, pero hoy quiere alcohol. Y cuando entramos en calor, a ella le sube la nota. Después del party a mi habitación, ahí es que se me pone loca. No hay alternativa, solo una opción, es que te quite la ropa. Invita a tu amiga que yo ando con la Kika y con DJ Roca. Amiga que yo ando con la Kika y con DJ Roca. Ponlo de nuevo, cuando empecé el carrete, yo me paro y me elevo. Su rebo puso un huevo, yo lo saco y lo muevo. En un Mitsubishi Evo, a chocarte yo me atrevo. De región a región, yo soy el tiguerón que le baja el mahón cuando entramos en acción. Ella dice que yo soy su gato, cuando ella me mira, yo me desacato. Me mira el reloj y sabe que no es barato. La llevo pa'l mall, nunca pa'l liberato. Si el tema está bueno, pues ponlo de nuevo. Si te gusta el party, pues vamos de nuevo. Si es con DJ Rock, esto se pone bueno. Richie Rock, la quicada, guaracha de nuevo. Amiga que yo ando con la Kika y con DJ Roca. La Kika y con DJ Roca. Tú te estás llamando y llama a la perrera. Y si huevea mucho le pongo cadena. Conmigo tú eres gata, tremenda fiera. Porque sabes que en Chile soy la nueva era. Se mete pa'l Insta y subo una foto. Tremendo su culo, todo el mundo loco. Trabaja y estudia, no pierde su foco. Que por nadie más llora. Ya se vive el proceso. Que quiere ser doctora. Y yo enfermo por sexo. Esto es Chile, República Dominicana, pa' todo el mundo entero. Ponlo de nuevo. Kika de Condillero.